muchas cosas que debes aprender. Hay muchas cosas que te quiero enseñar. Hoy vamos a jugar algo muy divertido. Quiero que estés atento, pues vamos a empezar. Se pone muy clarito porque aquí está la luz. La luz, la luz. La luz, la luz, la oscuridad.